Matías tome asiento. Ya están los resultados de su dolor de pecho. Tiene usted una cardiopatía por sentimiento. Le han partido el corazón, lo siento. Yo le recomiendo como doctor que se esmere más en el sexo que en el amor. Cante las instrucciones de este medicamento y no consulte al farmacéutico. Si la patata le ha dejado de latir, empiece a tomar Desamortil, una fórmula basada en alcohol y chocolate, bares, Netflix, deporte y viajes, comerse el mundo con amigos y familia, beberse todo lo malo, darle duro a la carpintería, que como ya sabrá, un clavo saca otro clavo. La única verdad es que solo hay un modo. Dejado de latir.